Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Miércoles 11 de junio, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Quédense, tenemos un programa con mucha, mucha movida, mucha noticia. Más en este momento interesante, por decir de alguna forma, que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, ayer llegó algo que todos sabíamos que iba a llegar, no sabíamos el momento, pero era que se iba a ratificar la condena de Cristina Fernández. Ha generado todo esto una polémica. Y nosotros nos vamos a meter un poquito en esa polémica para que ustedes puedan escuchar todas las voces, pero también, por supuesto, mi opinión, aunque no coincida con otras cosas que ponga acá hoy al aire, o que pongamos acá hoy al aire. Bueno, quiero agradecer a Eli, que me acompaña en la operación técnica. Muchas gracias a Eli. Y a Camilo, que como siempre está en la producción. Y en muchas de las cosas que ustedes van a escuchar acá tienen que ver con notas o con cosas que arregló él. Es muy difícil este tema. Primero, el tema de la cárcel de Cristina. Primero, porque creo que es algo que no le preocupa a todo el mundo. Y sí es algo que ocupa a alguna gente. Las militancias han recuperado sentido ahora, algunas militancias, las peronistas, la cámpora, veía en la movilización que hay ahora en Plaza de Mayo con los jubilados, a la cámpora. Si hay alguien que le chorió guita a los jubilados, fue la cámpora. Podemos, bueno, pero es así, la política es así. Así que esto ha hecho que alguna gente se sienta tocada, alguna por determinados intereses, otras porque realmente creen que por más que uno sea corrupto, bueno, es mi líder, es un corrupto, pero es mi corrupto. Como decía Estados Unidos, el Tacho Somoza, ¿no?, de Nicaragua, que decía, es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta, es de Estados Unidos. Bueno, es corrupta, pero es mi corrupta, es la que yo quiero. Bueno, y entonces es difícil porque entran varias cosas en juego acá. Entra la opinión política, entra el expediente y el hecho concreto, y los debates en general no se dan sobre los hechos concretos, se dan sobre la política. Después vamos a escuchar, por ejemplo, a algunos dirigentes que dicen, sí, corrupta, robó, pum, pero la proscriben. Tendría que ser como, por ejemplo, el otro día en las elecciones de Misiones, que un hombre que está preso, que se llama Amarilla, que tiene un partido que se llama Por la Vida y los Valores, salió tercero con el 19,17% de los votos y está preso por sedición. Es decir, es un hecho concreto. La policía se levantó en Misiones en determinado momento en contra del gobierno, fue preso, está preso, pero salió elegido diputado provincial. Entonces esto es lo que dicen algunos. Bueno, no proscriban. Y es que acá se da el debate. Yo con este tipo de cosas tengo un problema. Que para mí es el principal problema en los casos de choreo y de corrupción. Que a mí me enseñaron de chico a no robar y a no agarrar lo que no es mío. Me lo enseñaron en mi casa. Y yo, que vivía en la zona sur, estaba rodeado de gente que iba por mal camino. Como se decía antes. Y bueno, pero en mi casa me enseñaron a no robar. Y qué sé yo. Y entonces cuando yo veo que alguien roba poco, mucho, demasiado, si es una torta, como he visto, para comer, qué sé yo, hay algunas cosas que uno dice, bueno, qué sé yo. Pero el resto, uno se crió así. Y entonces uno cuando ve que se roba, se ostenta lo que se roba, ya tiene una traba para hacer un razonamiento político como hacen otros, ¿no? Que dan vueltas, bueno, roba, pero hace, pero roba, pero... Y ahí ese es mi mayor problema. Pero también es raro porque se está discutiendo si tiene que ir o no a las elecciones, pero no se discute que robó. Es decir, la propia Cristina, cuando da sus discursos, no dice yo no robé. No, dice los otros robaron, robaron más que yo, y no van presos, y tiene razón. Y entonces ahí viene la discusión. O por lo menos viene la discusión para aquellos que nos metemos en esta discusión, porque yo sigo insistiendo, yo creo que hay mucha gente que no le interesa esto. Ustedes calculen que van a votar un 50% de la gente. El otro día en Misiones pasó lo mismo. No va hoy el pueblo está harto de todos. Está harto de Cristina, está harto de Milei, está harto de Macri, está harto de todos, de Solano, por decirlo de alguna forma. Está harto de todos los que ve por televisión todos los días. Está harto. Y lo han demostrado en las elecciones. No los votaron, es decir, no fueron. General no van. Bueno, esto le sirve a la clase política, le sirve, pero en general no van. Y entonces, esa otra gente, en mi caso yo hago este programa, lo hago porque me gusta, si no me gustara tendría que trabajar igual porque soy jubilado y ustedes saben que en los últimos 4 años nos llevaron a un tercio las jubilaciones, más o menos. Así que tendría que trabajar o de otra cosa, pero habría que trabajar. No queda otra. Para gente de 73 años en este país, responsabilidad de todos los gobiernos, por supuesto el que lo tendría que resolver es el de ahora, como decimos siempre. Pero se desvía el debate. Entonces el debate es... corrupción... Bueno, que haya corrupción, pero que no haya proscripción. Es más o menos ese el debate. Todos, de derecha, izquierda, todos los que defienden a Cristina Fernández dicen eso. Entonces yo digo, qué debate pedorro, ¿no? Qué debate pedorro. Estar en una sociedad que tiene que debatir, roban pero hacen o roban solo. Y elegir ahí. O este debate. Ah, no fue nadie en que preso. Es la primera que vaya preso. Bueno, algunos, me incluyo, decir, muy bueno, por lo menos empiecen. Ahora, después vamos a ir, sí, la causa del correo, sí, que vaya preso Macri. Sí, que vayan preso todos los que tengan que ir preso. Macri, Milei con la de Libra, que se investigue, que vayan a presos todos, que vayan presos todos. Pero bueno, alguien tenía que empezar. Hubo un presidente que voló Río Tercero, hizo volar Río Tercero por la causa del contrabando, se comprobó todo y se murió habiendo estado 6 meses en prisión. ¿Cómo va a estar Cristina en algún lugar muy cómoda? Porque ahora están peleando para que no use tobillera y están peleando para que no vaya, que no salga, que no le tomen para que no le manchen los dedos, porque va a tener que tocar el pianito, como hemos tocado todos los que alguna vez tuvimos presos, pero no por corrupción, sino por ideología, por luchar, por querer que se cambien las cosas. Que justamente más allá que lo diga, no es lo que ha querido hacer Cristina, ¿no? Una multimillonaria. Esperemos que devuelva lo que robó, qué sé yo. Uno espera eso. Insisto, tendrían que ir todos presos. Pero estoy harto del sí, pero Macri, el sí, pero Alberto, el sí, y el próximo va a ser el sí, pero Milei. Estoy harto de todo eso. Estoy harto. ¿Qué me importa que quién roba? El que roba tiene que ir preso. ¿Qué me importa? Pero ahora vayamos a una pequeña cosita, porque dicen, bueno, los tiempos de la corte, acá aceleró, no es la misma vara. Es cierto, todo es cierto, todo es cierto. Pero bueno, a mí me gustaría que me dijeran, no robó, ¿viste? No, que no haya pasado todo lo que pasó. Que no haya todo lo que pasó, una causa 17 años. 17 años. Si hay que decir que hay justicia, 17 años. ¿Se acuerdan el principio de la causa, allá por el 2008? ¿Se acuerdan 3 meses de Ollarvide, que después confesó en el 2016, cuando se jubiló, confesó que lo aplataron, que lo agarraron del cogote? No dijo quién, dio a entender que eran los servicios de inteligencia, que le dijeron firmar la absolución de los Kirchner y de todo, con las causas que tienen penales ahora, y en 3 meses... quedaron todos en libertad. ¿Se acuerdan de Ercolini? Ercolini fue más prolijo en ese momento. Agarró y dijo, mandemos la causa a Santa Cruz. En Santa Cruz los jueces eran, porque como estaba la obra pública de allá, Lázaro, dijo, no va en la justicia federal, lo mandamos a Santa Cruz, y en Santa Cruz lo juzgaron. Y lo juzgaron, y en 20 minutos quedaron todos absueltos. Lázaro va, todos. Y después Ercolini la abre en el 2016 porque ya el gobierno es de Macri. Y sí, la justicia no es independiente. Créanmelo, lamentablemente la justicia no es independiente. Y me gustaría que sea independiente, no es independiente. Pero vos no te queda otra. Vos, trabajador, que estás haciendo un juicio laboral, que ganaste un juicio laboral, el 90% de los juicios laborales se ganan, le decís, me salvó la justicia, mirá, me tuvieron que pagar todo esto. Vos que hiciste alguna presentación y te fue bien, decís, uy, me salió la justicia, me salió esta cautelar. Vos que sos jubilado, te salió que la justicia dijo, Alberto Fernández te afanó. Entre el 2020 y el 2023, la justicia, en un 50% te lo tienen que reintegrar eso, el gobierno. Claro, lo hacen para vos solo, para uno, para el que hizo la presentación, no para todos, porque le robaron a todos. Y seguramente si vos ahora vas, y también cuando enganchan la fórmula que te cagan el 7,2%, si la vuelve a votar Milei, que es lo que se está discutiendo ahora, el 7,2% que nos cagó Milei a todos los jubilados, y se la ganas también, lo vas a ganar. El tema es que después no te lo van a pagar, ese ya es otro tema. Porque ahí está la clase política. Entonces, por eso digo, la justicia... Y sí, querés que te diga qué siento yo. Y la justicia es justicia burguesa. Y la justicia está presionada por los grupos económicos. Y Milei es un títere, como Cristina fue otro títere, como Macri fue otro títere, y te puedo seguir nombrando títeres. Pero bueno, a veces no se puede robar tanto. A veces hay que calmarse un poco. Yo, como quiero poner a todas las voces, vamos a empezar poniéndola a Cristina Fernández de Kirchner ayer, porque ella con esto está haciendo campaña política. Yo creo que se beneficia, ¿eh? Creo que se beneficia el peronismo, que estaba liquidado, con esto se beneficia, porque empiezan a mezclar gestas que no ocurrieron, gestas que ocurrieron, y mezclan gestas con choreo. Y bueno, todo lo que estamos viendo ahora. Escuchen a Cristina Fernández de Kirchner ayer, cuando se entera del fallo. La verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que, como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Díganme si no es una paradoja entre cruel y patética que los que se fueron en helicóptero con una Plaza de Mayo en la que dejaron más de 38 muertos, los que endeudaron al país con el megacanje y que hoy están de vuelta en el gobierno, como los que trajeron al Fondo Monetario Internacional en el año 18, hoy vuelvan a estar en el gobierno y nadie los haya llamado ni como testigos a declarar en la causa de despojo y de robo nacional que no tiene precedentes a través de miles de millones de dólares que ingresaron y que nadie sabe a dónde están. Díganme si no es paradójico que ellos gocen de libertad absoluta para seguir haciendo las mismas cosas, provocando los mismos dolores, los mismos sufrimientos al pueblo argentino, y la que suscribe con sus aciertos y sus errores, pero que culminó un proceso político, elegida dos veces como presidenta de la República y que fue despedida por una multitud desbordante en la Plaza de Mayo cuando terminó su mandato. Que pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente para los jubilados, sino para cualquier compatriota. Me pueden meter presa, pero los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día. Pueden hacer todo eso y no les va a servir. ¿Tardará más o menos tiempo? Pero lo digo hace tiempo. El pueblo finalmente es como un río. Se le ponen piedras, se puede desviar el cauce, se pueden poner cosas, pero finalmente el agua se filtra y pasa. Yo espero que sea el peronismo, espero que sea ese espacio político que abrí desde muy joven y que abrevé desde muy chica en mi casa. Vengo de casa peronista, aunque con padre gorila, pero bueno, Dios tenga la santa gloria a todos, pero era gorila, no hay forma de decirlo de otra manera. Pero mi abuelito, mi mamá, mi tía, todos perucas, y nosotras perucas también. Yo espero que ese cauce sea conducido también. Yo soy cristinista. Por esta fuerza. Por esta fuerza política. Pero también sé, no de inteligente o de vivaracha, no para nada, ¿eh? Simplemente porque la historia me ha enseñado que el pueblo toma nombres y liderazgos que van surgiendo a medida que va marchando. No hay nada asegurado aquí, nadie tiene la vaca atada, ninguna fuerza política. Pero lo que estoy segura, porque me enseña la experiencia del pueblo argentino, es que no se resignan a vivir sin derechos, que no se resignan a no tener un trabajo digno, que no se resignan a pensar que sus hijos pueden ir a la universidad y construir un futuro mejor. Eso no lo van a resignar. Y si enfrente encuentran dirigentes que sí se resignan, elegirán a otros. No tengan ninguna duda que esto va a ser así. Bueno, unas cuantas mentiras, ¿no? Se olvidó que fue vicepresidenta de Alberto Fernández, 50% de pobreza, los chicos más del 60%, más del 70%, sobre todo en el conurbano bonaerense, pobres, chicos que no comían, con desnutrición. Se olvida que los jubilados los llevaron a un tercio de lo que ganaban cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández. No dicho por mí, dicho por mí porque lo sufrí, pero dicho también por la justicia, es decir, la propia justicia dijo eso. Se olvida que fue que sostuvo a Menem durante tiempo e inclusive fue la que ayudó en el pacto de impunidad para que Menem no vaya preso, porque lo necesitaba, su voto era necesario en la senaduría, y se olvida y miente, y se olvida y miente, y ese es el problema. Y ese es el problema. Para terminar, yo dije que había un pacto de impunidad. El pacto de impunidad existía. Por más que Milei haya salido a decir, hasta último momento intentaron de que no saliera el fallo. Recordemos que Milei había retirado a los dos senadores de Misiones para que no salga ficha limpia. Si hubiera salido ficha limpia, hubiera sido menos problema, porque era una ficha aprobada por la senaduría. Entonces no habría todo este revuelo y esta discusión. La discusión sería otra, porque había sido un organismo del Estado, en este caso los senadores, que la hubieran dejado afuera. Pero bueno, a último momento, ¿qué pasó? Y bueno, alguien metió la cola. Por eso Milei no la nombra a Cristina, nombra a los periodistas ensobrados y habla del tema del pacto de la impunidad. Y hace como, bueno, hay justicia, fin, que es lo que pone, pero dice que no hubo pacto de impunidad. Es decir, está diciendo hubo pacto de impunidad. Y lo que pasa es que se cayó. Porque la Corte Suprema, en este caso, el fallo lo tenía que dar tarde o temprano. Que fue antes, y 17 años, se imaginan, ¿no? 17, tomá desde que volvió a abrir la causa Ercolini con Macri, tomá 9 años. Y bueno, es un tiempo. Por ahí esto sirve para que a partir de ahora los juicios salgan más rápidos, ¿no? Porque la Corte tiene muchos juicios importantes, sobre todo de jubilados, que los vienen estafando hace tiempo, y que uno de los gobiernos que más los estafó fue el gobierno de Néstor, que ni fórmula tenía, el de Cristina, que ni fórmula. Recordemos, la Corte le obligó por el caso Badaro a hagan una fórmula. No puede ser que ustedes le den el aumento que quieren para que los aplaudan. Che, la semana que viene te doy un 10%. No, los jubilados habían trabajado. Los jubilados trabajamos y aportamos. Para Cristina no, era una dádiva que daba a ella, que era la reina, o Kirchner, que era el rey, o Alberto, que era el príncipe, y daba lo que quería y después cambiaban la fórmula o buscaban una fórmula para cagar a los jubilados. Así que toda la argumentación de que es porque ella hizo cosas por el pueblo, en esa sí, estoy totalmente en desacuerdo. El resto podemos polemizar todo lo que sea. Quinteto Tiempo. Me acuerdo del gurí, ojalá que donde estés, como digo siempre, exista Dios, que cantaba el gurí Alejandro Jáuregui, con ahí este grupo, este quinteto, que allá por el 72 hizo La raíz de tu grito. Un tema, el Quinteto Tiempo estuvo prohibido y sus discos estuvieron prohibidos durante el peronismo. Tampoco con todo eso, en algún momento hay que empezar a hablar. Es verdad lo del el fusilamiento en José León Suárez, es verdad. Pero vamos a, en algún momento tenemos que empezar a hablar también de los que fueron fusilados por el peronismo o que fueron desaparecidos por el peronismo, porque hubo muchos afectados. Yo después los voy a invitar, pero lo adelanto para no olvidarme, que el día 13 de junio, es decir, el viernes, hay una movilización en Alem y French, en Banfield, porque Julio Jesse, el mano derecha de López Rega y uno de los que armaron la CNU, Concentración Nacional Universitaria, y las 3A, fue condenado por crímenes

El plan de la mariposa llega por primera vez al estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, el plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Bárbara Georgil, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No Fue Amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Georgie. Vos te quedaste soltero y yo con casa sola. No pude concentrarme en otra cosa que tus ojos y tu boca. Y me confesaste que nunca lo habías hecho. Que yo no fue amor, lo nuevo de Bárbara Georgie. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. Cantar, dedicar. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva la tribu. 35 años. La tribu. Viva. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:39... Estamos en comunicación con Eduardo Sartelli, doctor en historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, para charlar un poquito, a ver su mirada sobre esta condena a Cristina. Yo estoy viendo acá, ¿no? Tenemos los haciendo zapping en los canales, está bailando, debe ser de hace un rato, bailando en el balcón, saludándolo. Yo la veo feliz, la verdad que no sé, será porque, qué sé yo, no sé. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Vos sabés que, sí, veo, pasan en los canales de televisión bailando, cantando ahí con la gente que la fue a ver, a bancar, y digo, no sé, porque viendo que, qué sé yo, a un ladrón de gallina le dan hasta 10 años por ahí, por robar gallina o más, porque queda encausado, y alguien que se comprobó que desvió fondos, que hizo todo lo que hizo, multimillonaria, qué sé yo, le dan 6 por ahí, es eso, no sé. Quería charlar contigo a ver si me podés explicar un poco cómo ven ustedes, Vía Socialista, vos, cómo ven este tema del momento que se está viviendo, el momento político y Cristina Fernández de Kirchner en particular. Mira, uno puede especular mucho, ¿sí? Pero me parece que es importante empezar por lo siguiente, que es el valor de la verdad. Cuando te dicen, sobre todo los kirchneristas, esta es una condena política, lo que están obviando, dejando de lado, menospreciando, no poniendo sobre la mesa ¿es verdad o no es verdad? ¿Está probado o no está probado? Y ese es el punto. La primera cuestión es, ¿puede Cristina justificar su patrimonio y el de su familia, el de sus secretarios y el de hasta sus jardineros? Esa es toda la discusión. Y cuando hago esta pregunta, la llevo más allá de las cuestiones formales, ¿no? Si en la causa se probó que el boleto de compraventa tal... No, me refiero en general. Observa el conjunto de la vida de Cristina y de Néstor. Observa qué es lo que hicieron más o menos y cuál es su fortuna y las cosas que tienen, las relaciones que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podés defender eso? Esa es toda la discusión. Si vos podés defender eso y demostrar que sos inocente, y yo peleo por vos hasta la muerte, porque va más allá de la política, es una cuestión ética, no puede haber alguien inocente preso. Claro. ¿Me entendés? Ahora, el discurso kirchnerista es igual al discurso de La Libertad Avanza. O sea, la verdad no importa. Acá lo que importa es el efecto político, el relato. Entonces puedo mentir, obviar, dejar de lado, no considerar. Y acá la cuestión es, ¿puede Cristina seriamente justificar su patrimonio o no? Y a todas luces es imposible, no le demos más vuelta por ese lado. Después vendrá la discusión de si Cristina es la mejor representante de un proyecto político con ciertas características y por lo tanto, a pesar de todo, porque es la única que puede, etcétera, etcétera, habría que rescatarla. ¿Se entiende? Sí. Pero la primera cuestión es la verdad. ¿Chorió o no chorió? Y no hay mucha discusión sobre eso. Punto uno. Punto dos. ¿Cristina es la mejor representante de un proyecto político progresista para enfrentarse a Milei? Bueno, podemos discutir, ya hemos hablado con vos varias veces acerca de las características reales de las cifras y de los datos que arrojan la administración kirchnerista, y ya sabemos que, digamos, que Cristina no mejoró mucho la situación que ya dejó Menem en el 98, que claro, comparado con el 2001 es un universo, pero comparado con las cosas que le criticábamos a Menem, la flexibilización laboral, el trabajo negro, etcétera, etcétera, no hay mucha diferencia. Cristina y Néstor vinieron a consolidar una tasa de explotación. Y cada vez que tuvieron que elegir un representante para que continúe el proyecto, ¿a quién eligieron? O sea, nuestro supuesto general progresista, la generala de los pueblos libres, ¿a quién indicó que había que votar para continuar con la lucha? A Daniel Scioli. ¿Dónde está Scioli hoy? Claro. Por ahí lo que... A Alberto Fernández, a Sergio Massa. Claro, por ahí un paréntesis que digo que... Para comparar con el menemismo, que por ahí el valor de las commodities y la mucha guita que se ganó en América Latina le ayudó un poquito, ¿no? Lógico, le dio más aire, le permitió repartir un poco. Pero si vos te pones a pensar, cuando ves las variables finales, no hay mucha diferencia. Y todo la mejora llega hasta el 2008 y después es un penal hacia abajo. Esto no empezó ayer. La Argentina está en recesión desde el 2011. Ahora, la cuestión central... en este punto es, ¿realmente ella tiene un proyecto de país? ¿Ese proyecto de país es progresista? Lo digo esto en relación a qué, a los honestos militantes kirchneristas que no están metidos en la rufla, que no están metidos en nada, que realmente creen que otro país es necesario, que si creen eso, tienen seriamente que meditar si esta persona es la que puede llevar adelante este proyecto. Ya quedó claro que no. Pero al margen de eso, ya quedó claro que cada vez que tiene que elegir, elige para la derecha. O sea, cuando pudo poner una candidatura progresista, o por lo menos que representara eso que ella dice representar, Guado de Pedro, lo bajó de un ondazo. Cuando aparece uno que dice, bueno, yo me animo a seguir adelante con esto, al supuesto proyecto progresista, Axel lo combate. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estamos defendiendo? ¿A una persona que no puede justificar su patrimonio y a una persona cuya conducción política es por lo menos desastrosa y que cada vez que se inclina hacia un lado se inclina hacia la derecha? O sea, ¿con esto vamos a combatir a Milei? Digo esto para centrar la discusión. Después viene la cuestión que vos claramente planteás, ¿por qué está tan contenta? Bueno, a ver, hay mucho para decir sobre eso. La primera es, como vos señalaste, la sacó barata. Primero porque ya tenía indicado la posibilidad de insistir con un horizonte de 12 años de prisión por ¿cómo se llama? Por asociación ilícita. Le dieron 6. 6 por semejante desfalco y te hicieron precio. No joda, un ladrón de gallina está encausado un montón de tiempo sin ni siquiera tener sentencia de ningún tipo. Entonces, primera cuestión, la sacaste barata. La segunda cuestión, Milei o Macri o quien haya decidido esto, eso después se puede discutir, la salvó de lo que podría haber sido una catástrofe electoral, porque esa idea de que Cristina arrasa en Provincia de Buenos Aires no se sostiene por ningún lado. Hasta el punto no se sostiene es que ella fue a elegir el lugar donde presentarse, la tercera sección, donde se supone que el peronismo es imbatible. O sea, no está claro que iba a ganar. Ahora, imagínate que Cristina va a esa elección y la pierde. ¿Qué queda de Cristina? Absolutamente nada. Es más, si la gana, ¿qué consigue? Y poco y nada. Ganó una elección donde la elección está cantada. O sea, fue a elección de concejal casi. Entonces, no ganaba demasiado y además ganaba en compañía de Axel. O sea, ¿cuál voto es tuyo, cuál voto es mío? En cambio ahora le han hecho un favor espectacular, porque primero la han colocado en condición de víctima. Ahora tiene una épica, la épica típica del peronismo, lucha y vuelve, el operativo retorno. Ella misma se coloca en esa línea. Yo también soy una fusilada que vive. ¿Entendés? Entonces le han construido un camino para Cristina 2027, y eso ella lo viene sosteniendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo, siguiendo el caso Lula, el espejo en el cual se mira Cristina es Lula. Yo vuelvo porque Milei va a ser un desastre como fue Bolsonaro. Entonces, le han allanado ese camino. Yo no sé si esto es peor para ellos o mejor. Ella sabía que ya estaba condenada, toda la discusión era cuándo la habilitaban o no. Ahora, lo hacen antes de las elecciones y le hacen un favor más, a saber, ahora ella puede decir, si se pierde la provincia de Buenos Aires, no es culpa mía, es culpa de Axel. ¿Entendés? Entonces, digamos, tiene todas las de ganar con esta situación. Después, uno podría preguntarse quién le hizo semejante favor. ¿Sí? Esa es otra discusión. Pero me parece que ella tiene motivos para bailar. De repente la han colocado en el centro de la política, de repente le han dado una épica, de repente le han justificado el hecho de que ella ahora es como Perón. Hay que luchar para que vuelva. ¿Qué más contento que esa puede estar? Claro. Acá hacemos un análisis político. Ahora, la realidad es qué es lo que pasó concretamente, como vos empezás, es decir, vos decís, bueno, ¿puede Cristina justificar su patrimonio, sí o no? Y esa es la realidad. Y a mí me llama la atención que algunos dicen, bueno, sí, robó, qué sé yo, pero la están proscribiendo. Robó, bueno, hay sectores de la izquierda que han dicho eso. Miriam Bregman, Solano, todos dicen, no. Inclusive ni ella misma, ni la propia Cristina ha dicho yo no robé, ni pues, están todas las pruebas, esto que también vos decías antes. Es decir, todos saben que robó, pero ahora llevaron el debate político a eso, si está bien proscribirla o no proscribirla. Si está bien, por ejemplo, en Misiones el otro día entró de legislador provincial, un hombre que está preso por levantarse en contra del gobierno siendo policía amarilla y sacó fue tercero con casi el 20% de los votos. Creo que han llevado la discusión a eso. Sí, hay dos acotaciones. Sí. Recordá que la estrategia de Cristina fue miren todos, porque no soy yo sola. O sea, la estrategia no es yo claro, no robé, sí, acá fuimos todos. Claro, sí, pero Macri también, claro es el sí, tema, sí, claro. La causa de los cuadernos es la que le viene a dar razón a ella, es decir, mirá todos los que hay, no está solamente Lázaro, Claro. Entonces, nosotros sacamos un documento en el cual llamamos a conformar una comisión, con personalidades inobjetables de todos los sectores, etcétera, etcétera, para investigar y poner sobre la mesa el conjunto de la corrupción en la Argentina, cosa que se supone que iba a ser la motosierra, y es obvio que no la va a hacer porque el propio presidente está metido en más de una. Claro. ¿No? Claro. Digamos que el tipo construyó una estafa a plena luz del día y la pudimos seguir en tiempo real, el caso Libra, ¿qué va a ser una CONADEP de la corrupción, como dice Zamora? Claro. ¿No? Nosotros hemos propuesto a Zamora ver si avanzábamos con esto. Ahora, no lo quieren hacer. Ahora, si yo fuera Cristina, hago la gran Trotsky. ¿Cómo fue la historia de Trotsky y su defensa frente al estalinismo? El estalinismo era una máquina de macanear y de calumniar a Trotsky, Trotsky culpable de esto, de aquello, de lo otro. Y el tipo armó una comisión internacional, la famosa comisión Dewey, sí. que procedió a un famosísimo juicio internacional con personalidades internacionales, y ahí Trotsky se defendió, puso como se llama, sobre la mesa cuestiones, digamos, de todos los documentos, cosas por el estilo, y ahí tenemos una documentación fantástica sobre la historia de las relaciones Trotsky-Stalin, cosas por el estilo. Ahora, Cristina tendría que ella impulsar una CONADEP contra la corrupción, si ella dice que es inocente. Uh-huh. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que, está bien, el sistema judicial corrupto, la justicia de Macri me proscribe, me hace esto, me hace lo otro? Bueno, llama al pueblo, como decís vos, y que el pueblo te juzgue, pero no que te juzgue de la manera trucha de una elección ahí en donde casi seguro que podés llegar a ganar o tener mucha chance de ganar un cargo de concejal. No, llama a una comisión tipo la CONADEP y que te investigue a vos y que los investigue a todos. Yo, si fuera Cristina, ese sería un golpe, pero publicitario, espectacular. Y ¿entendés? Bueno, pero para eso tiene que tener pruebas de que no robó, y parece es un lógico, poco es difícil. Es que ella no es Trotsky. Claro, no, entonces, es Trotsky, es evidente eso, claro. Entonces, como ella no es Trotsky, ni Rosa Luxemburgo, ni nada que se le parezca, la idea de que a ella la proscriben porque es un peligro político es un disparate. Claro. A ella no la proscriben porque es un pedido político, a ella la proscriben, a ella la como se llama, la meten presa porque ella es ladrona, punto, choreó, se acabó, no hay que darle más vuelta al asunto. Entonces sí, y entonces la idea de que un régimen político es hay un posteo de Solano que me causó mucha gracia. Solano dice, prefiero el mal menor de alguien que es corrupto, se puede presentar elecciones, que un régimen autoritario que proscribe y cosas por el estilo. O sea, meter preso a un chorro es proscribir. Claro. Meter preso a un chorro es ser autoritario. Uh-huh. Ah, qué fantástico. La pregunta es, ¿y cuando le toque a Macri, también vas a decir eso? Claro. Sí, ahora, es decir, toda la argumentación no va en la causa. La argumentación va, o el sí pero Macri, sí pero Milei, bueno, esto que dice Solano, bueno, es corrupto pero la están proscribiendo. Eso es lo que deja muchas dudas, y que yo no sé si en esto también, te confieso que... El pueblo realmente, ¿vos pensás que la mayoría del pueblo está metido en esto o somos nosotros? Es decir, los periodistas, ustedes, de alguna forma, clase política. Mira, yo tengo la sensación de que la cuestión de la corrupción no le interesa a las masas. Uh-huh. Eso está muy claro. Y tampoco le interesa a las masas que a Cristina la metan presa por corrupta. Uh-huh. Vos, fíjate lo que está pasando. En las últimas elecciones, lo que venimos viendo es que la mitad del electorado no va a votar. O sea, acá hay una crisis política que aparece oculta porque el que menos la está ligando con este proceso de enajenación del sistema político es el presidente. O sea, como Milei es el que más o menos mejor sale parado en alguna elección... Entonces, el resultado es que no hay una crisis política fabulosa, pero hay una crisis política enorme porque el sistema se está vaciando. A ver, ¿con cuánto ganó Adorni la mejor elección de La Libertad Avanza hasta el día de hoy en cualquier circunscripción de estas elecciones de medio término? En términos reales, con el 15% de los votos. 15, ponele, agrega un poco de gente que no va a votar nunca, un 16, un 17% de los... Claro, 15% del padrón electoral total, ponele 16, 17 de 70 y pico, 80 que va a votar. Claro, y la gente que apoyaba a Cristina todavía un poco menos. Todavía menos. Ahora, cuando vos ves ¿dónde hubo mayor abstención? La mayor abstención fue en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde acá el lugar donde el 80% no fue a votar. Claro. Ahora, ¿esos qué votos quedan? Eran votos peronistas. Eran votos peronistas que habían votado a Milei y dejaron de votarlo, un porcentaje pequeño, y votos peronistas que dejaron de votar a nadie. O sea, Milei pierde poco y por eso zafa, pero no atrae. Cosa que esa es la novedad, porque digamos lo que Milei le venía a poner a Juntos por el Cambio era que tenía una capacidad de atracción sobre sectores que se supone que eran peronistas. Uh-huh. Bueno, esos sectores que se supone que son peronistas se decepcionan del peronismo y no se van con Milei. Quedan ahí flotando, decepcionados de todo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente lo que le pasa a Cristina, realmente lo que pasa a Cristina, le interesa algo? Yo estoy tratando de ver cuándo aparece la poblada. O sea, ¿cuándo vemos el 17 de octubre de Cristina? Y yo no lo veo por ningún lado. No, hasta ahora vimos algo de gente que salió, pero yo pensé que iba a salir más gente todavía, que tenían una militancia más importante, pero hemos visto cifras de marchas muy pobres, ¿no? Pero, escúchame, ¿te acordás de cuando asumió Macri? Que cuando empezaron a aparecer ciertos procesos de cerrar paca, cerrar esto, cerrar lo otro, decía, si lo tocan a fulano, ¿qué quilombo se va a armar? Uh-huh. ¿Cuántas veces se repitió eso? ¿Pasó algo? ¿Qué? Entonces, la pregunta es, ¿realmente Cristina es la reina de los bajitos? ¿Realmente Cristina tiene detrás de sí una masa de la población que la sigue a algún lado? Yo no lo veo. Uh-huh. O sea, Cristina no enamora. Uh-huh. Ahora, no es Perón. Sí. No, definitivamente. Ahora, Eduardo, esto es contrafáctico, ¿no? Pero uno vio cuando sale el tema ficha limpia que Milei arregla para retirar a los dos senadores misioneros y todo lo vimos eso como una ayuda para Cristina y un pacto de impunidad. Últimamente se hablaba mucho de las charlas entre Guado de Pedro y Santiago Caputo, de reuniones. Y Macri, en el momento que tenía poder, porque recordemos que la causa se reable con el Colini en el 2016, el que la había mandado a Santa Cruz antes la reabre después, que en el año 2016. Macri en ese momento, porque todos sabemos que se opera judicialmente, sabemos que frenó para que no fuera presa porque la quería tener de contrincante y Cristina le puso a Alberto Fernández y le ganó tranquilamente. ¿Vos pensás que Milei pensaba exactamente lo mismo y que esto en realidad no le conviene a Milei? Mirá, todo esto es, como vos decís, especulación y contrafáctico. Claro, vamos claro, a ver, sí, digamos, sí, algún día los historiadores la descularán dentro de 20 años, no sé. Pero lo que está claro es que esto perjudica a Milei y a Kicillof. A Milei, a Kicillof lo perjudica porque ahora él está obligado a ir detrás de Cristina. El centro de la resistencia peronista es Cristina. Y además es un centro que es gratuito porque Cristina no va a elecciones, por lo tanto no va a ganar ni perder. Si Axel gana, bueno, Cristina podrá reclamar la reivindicación del pueblo peronista, bla, bla, bla. Y si Axel pierde, y bueno, perdiste porque no estaba Cristina, y entonces ahora Axel queda desdibujado. Se ha abierto a la candidatura a Cristina 2027. Cristina no va a elegir a otro, va a elegirse a sí misma porque es la gran Lula. Cristina va a eso, siempre lo dijo. Entonces eso a Axel lo mata, digamos. Y si el fenómeno Milei termina como suponemos que va a terminar, al estilo Macri o peor, bueno, entonces ¿quién va a cosechar más? Y aquel que se haya puesto en la vereda de enfrente y haya empezado a gritar más temprano. Uh-huh. Y por lo tanto, no te extrañe que Cristina vuelva a aglomerar a buena parte de la oposición. Uh-huh. En un gobierno Milei que se desbarranca, eso va a estar ayudado porque por una izquierda que le regala todo el tiempo el campo. Uh-huh. y va a acobacharse abajo de su pollera. Uh-huh. En una actitud que es vergonzosa. O sea, estamos encubriendo a un político burgués que encima es ladrón. Es insólito. Ahora, para que a eso se le dé a Cristina, necesita que a Milei le vaya mal y necesita que no aparezca nadie que le dispute ese espacio. si esas condiciones se dan, y son muy probables, por lo menos por ahora, y bueno, Cristina tiene toda una épica para remontar. Ahora, Axel en ese camino quedó muerto. Milei. Milei soñaba, y como vos señalaste, manejó todo para que Cristina quedara dentro del sistema, no afuera, porque él quería jubilar a Macri. Y jubilar a Macri quiere decir en la política argentina, no solamente que donde está el PRO, en realidad la gente vota La Libertad Avanza y hay un concurso de garrocha para ver cuántos de PRO se pasan, cruzan la zanja para La Libertad Avanza. Significa además sacar a Macri, jubilarlo en sus funciones del sistema político argentino, que hasta ahora era Macri-Cristina. Uh-huh. Y entonces Milei jugaba que esto es ahora Cristina Milei. Uh-huh. Y obviamente, por eso hay muchas sospechas, y no sería raro, porque digamos, el principal aparato operador de la justicia argentina es macrista. No es de Cristina, no es del peronismo, y por supuesto no es de la Sociedad de Libertad Avanza. Hasta tal punto está claro que no es de La Libertad Avanza, ni de Cristina, es que Macri logró bloquear el ingreso del hijo y de García Mancilla a la Suprema Corte, y que Macri logró operar para evitar que la Corte Suprema tuviera que ser ampliada, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Conclusión. La Corte, que está de culo con Milei, porque obviamente no quiere ser controlada por Milei, por eso resiste, es afín a los intereses de Macri. Si lo hizo porque Macri los presionó, los operó, o lo que sea, no sé. Pero que es afín a esos intereses, está claro. Hoy por hoy, Macri y la Corte están aliadas porque Macri necesita que no le quiten más cosas que ya le quitaron y, por lo tanto, necesita que Milei no usurpe su lugar. En todo caso, Milei le gana a Axel, pero acá la política en la Argentina sigue siendo Cristina Macri. No te voy a dar el lugar de que la política sea Cristina Milei. Y entonces la saca Cristina del escenario. La Corte colabora con eso porque le quiere poner un límite a Milei y decir, mira, conmigo vas a tener que negociar, si no te puedo hacer estas cosas. La cuestión es, ¿los operó Macri? Muy probablemente. ¿Lo hicieron voluntariamente porque coinciden objetivamente con Macri en que tienen que frenar a Milei y que la mejor forma de frenar a Milei es no dejarle que se configure el mejor escenario electoral para Milei? Y es probable que sea un caso de afinidad electiva, ¿no? Entonces ahora Milei va a ir a las elecciones. ¿Y qué pasa si en la provincia de Buenos Aires el PRO decide no ir con Milei? Está complicado, porque el PRO de la provincia de Buenos Aires quiere ir con Milei a como sea, y Karina aprovecha para extorsionarlo porque les quiere meter el color violeta por todos lados, ya saben hasta por dónde. Entonces, la estrategia de Karina, diciendo sí, es vamos a liquidar al PRO de la provincia de Buenos Aires y todo el mundo se encuadra bajo esta bandera. Si eso sucede, no le queda nada a Macri. Macri le conviene entonces frenar a Cristina. Uh-huh. Le conviene hacerla desaparecer. La pregunta es, ¿hay una alianza Cristina-Macri? Esa es la pregunta. Bueno. Cuando me refiero a alianza no es que se juntan, hablan y qué sé yo, sino coincidencias objetivas. Claro, está muy claro. Macri no quiere dejarse sacar del centro. Cristina no quiere dejarse sacar del centro. El que los quiere sacar del centro a Macri es Milei. El que la quiere sacar del centro a Cristina es Axel. Claro, claro. Aparte se necesitan. Aparte el mayor ataque de Cristina para decir que a ella la metían sí, que había doble vara, era atacando a Macri del otro lado, porque con a Milei prácticamente no lo tocó. Bueno, y el propio Milei tampoco habló de Cristina, ¿no? Ellos no se ofenden entre sí. Claro, entre ellos está todo bien. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación, como siempre tan claro, ¿eh? No, gracias a vos, Roberto, por llamarme. Siempre. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Eduardo Sartelli, interesante, ¿eh? Polémico, pero interesante. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Quieres tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario.

decía que bueno, que todos robaban alrededor de ella. Yo me acuerdo de eso, que en un momento dijo, yo era una boluda, todos robaban alrededor mío y no me daba cuenta, algo así, dijo. Nelson Periotti le dieron 6 años, titular de Vialidad. Mauricio Collareda le dieron 4 años, titular de Vialidad. Raúl Dauri, 3 años y 6 meses, también titular de Vialidad. Es decir, atravesaron todo el curro los tres en determinado momento. Juan Carlos Villafañe, 5 años, de Vialidad de Santa Cruz, titular. Raúl Pavesi, 4 años y 6 meses, titular de Vialidad de Santa Cruz. Y José Santibáñez, 4 años, titular de Vialidad de Santa Cruz. Faltan comprobar, está la causa Otesur, la causa Los Sauces. Si uno lee ahí también se da cuenta de todo lo que pasó. Y bueno, el gran desafío es si devolverá todo, porque ella ya le hizo donaciones a sus hijos. ¿Se acuerdan que encontraron un vueltito en la caja de la hija? Un ventito, para ellos, 5 millones de dólares, un vueltito en la caja de Florencia. ¿Se acuerdan? Que muchos, pero realmente para este tipo de que estamos hablando de cantidades que ni las puedo nombrar por tanto cero que tienen, 5 millones de dólares... que lo que encontraron, bueno, hay que calcular que tiene más de 26, 27 departamentos, casas y aparte efectivo, lo que se quiera, hay de todo. Pero bueno, es lo que hay, qué sé yo. Uno quisiera recuperarlo, pero me parece que va a ser muy difícil. Bueno, yo le prometí que íbamos a escuchar todas las argumentaciones. Vamos a escuchar ahora la argumentación de Gabriel Solano. ¿Qué dice esto? Escúchelo atentamente. Nosotros dijimos claramente que es un fallo prospectivo, que es un fallo que tiene como finalidad quitar la quina de la cancha en vísperas del proceso electoral que se inicia en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros somos muy claros, mira, pero muy, muy claros. Si vos me preguntás a mí o al partido de él, si pensamos que hubo hechos de corrupción bajo el gobierno de Cristina Kirchner, nuestra respuesta es categóricamente afirmativa. Sí, son hechos que bastante... Yo no soy abogado, no conozco los pormenores del expediente, pero creo que son bastante evidentes. Ahora bien, esa evidencia de hecho de corrupción no es exclusiva del gobierno de Cristina. Han sido muy evidentes también bajo el gobierno de Mauricio Macri. Una parte de ese personal político de Macri se recicló en el gobierno de Milei. Sturzenegger, Caputo. Sturzenegger fue procesado ya en el 2001 bajo el gobierno de La Rúa por negocio de deuda externa. Fue procesado años. Y Macri lo colocó en el Banco Central en comisión, siendo procesado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá no se está jugando hecho de corrupción. Porque si se juega, hay que jugar todos. Si la justicia actúa de manera selectiva, excluyendo a uno y dejando a otro, entonces es evidente que acá hay una persecución política. Entonces, yo cuando pongo... ¿Hay hubo corrupción? Sí. Hay persecución también. No son cosas excluyentes. Y yo, ante esta disyuntiva, prefiero que se presenten todos... Y no que haya cometido corrupción, saque a otro y se quede uno, ¿se entiende? No hace falta elogiar a nadie para rechazar este fallo y denunciarlo como prescriptivo y como persecutorio. Yo te quiero decir que se valore la posición nuestra. ¿Por qué se tiene que valorar? Porque no somos kirchneristas. Es más, yo te puedo decir que nuestro partido fue víctima de un hecho de corrupción del gobierno kirchnerista. Cuando matan a Mariano Ferrer en el 2010, a un compañero nuestro, yo lo conocía, era un compañero que militaba en nuestra juventud, yo en ese momento, cuando era más joven, dirigía la juventud del Partido Obrero. Después hubo un juicio. Y estaba claro en ese hecho de corrupción que participaba una burocracia sindical con la cual Cristina tenía fotos. Había sufrido el Estado que no se controlaba. Entonces yo, por eso yo no apoyo a Cristina, yo denuncio un fallo como reaccionario y como un fallo persecutorio. Porque ¿qué conclusión saco? Que si en Argentina se establece un régimen de proscripción política, es un retroceso muy importante que no va a quedar digamos, solamente creado con Cristina, va a haber otros hechos. Tened en cuenta acá que un gobierno saca un decreto para anular el derecho a huelga, después la justicia lo paró. Pero decir que para los trabajadores de Argentina, que se avanza en un régimen de protección, en un régimen de persecución, es muy peligroso, y yo sería muy necio, mi partido sería muy necio, si porque nosotros como Cristina tenemos un montón de cuentas todavía pendientes, entre ellas, como te decía, el teatro Mariano Ferreira, no nos diésemos cuenta que es un retroceso de la libertad democrática de Argentina. ¿Se entiende? Dice varias veces, se entiende, es muy difícil entender lo que está diciendo. Son corruptos, pero están proscriptos. Y una cosa quiero decir con lo de Mariano Ferreira, ¿no? tiene razón también. Podemos ir también a la causa de 11. También Cristina ahí zafó, porque también, por eso también bailaba, ¿se acuerdan? Y hacía chistes cuando iban los nuevos trenes de Randazzo. Lo de Mariano Ferreyra, miren este seguidismo que hace la izquierda, lamentablemente, gente, vamos a ver si un día de esto hablamos y charlamos un poco con gente de la izquierda. Pero este seguidismo que la llevó a sacar ahora en la ciudad de Buenos Aires el 3% de los votos, porque la gente dice, ¿para qué voy a votar fotocopia si los originales son en la Cámpora? Lo voto a eso y chao. Esto de Miriam Bregman ser una de las primeras en ir a la casa de Cristina, todas estas cosas que la verdad que llaman un poco la atención para aquellos que todavía creemos que se puede reflotar una izquierda como era cuando yo era joven, honesta, en contra de los chorros. Parece que, salvo algunos grupos, es muy difícil encontrarlo. Pero fíjense lo de Mariano Ferreyra. Mariano Ferreyra hicieron un mural de él en una plaza que queda a 4 cuadras de mi casa, la Plaza Boedo, una plaza por la cual peleamos mucho en la época de Ibarra, que se la quería vender a la iglesia, el pastor Carníbal, qué sé yo, e Ibarra, y logramos que al final no se la venda, y cuando llegó Macri hizo la plaza, allá por el 2008-2009. Ahí había un mural de Mariano Ferreyra. Un día cayó la Cámpora, tapó el mural y puso uno de Diego Maradona. Yo no le quiero sacar méritos a Diego Maradona, pero estaba bueno que en un barrio reconocer a aquellos que murieron, porque la corrupción mata. Pero claro, la Cámpora no es que tapó eso. No es que tapó el afiche de Mariano Ferreyra. La Cámpora es que tapó todo lo que es la corrupción. Y como bien decía José Otavis, multimillonario, capo de la Cámpora, hoy miembro del PJ, la Cámpora son corruptos, mentirosos y manipuladores. Eso lo dijo José Otavis, no yo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Graciela Ocaña, otra mirada, es decir, la mirada de los que denunciaron y la explicación de este fallo. Aquellos que hemos seguido hemos hecho denuncias contra la corrupción, seguimos el tema de la transparencia en la Argentina, muchas veces sentimos que la impunidad es la regla. Cuando los procesos penales tardan 20 y pico de años en culminar, cuando muchas veces se espera que la culminación coincide, vamos a decir que no se espera, sino coincide con el fallecimiento de los principales responsables, uno a veces tiene la sensación de que cuando que la corrupción es de los poderosos, nunca llega el castigo. Entonces creo que ayer la Corte se animó a hacer algo que a veces la política le prohibía, que es que tomen las decisiones que tienen que tomar más allá de los tiempos, son electorales, años electorales, no electorales, y en definitiva aplique la ley, porque eso me parece que es el mensaje claro. Que todos, más allá del lugar que ocupes, que tengas el poder económico, el lugar que hayas ocupado, como es el del presidente, creo que es el lugar más importante que un ciudadano puede ocupar a lo largo de su vida, la ley se aplica de igual forma, y creo que este mensaje es positivo para la sociedad y para el futuro, ¿no? Yo creo que hubo un proceso de corrupción estructural, y la causa Cuadernos, que en pocos meses comienza el juicio oral, lo va a demostrar. Ahí todos los empresarios pasaron, pero había un modelo estructural de corrupción. Y eso puede haber, corrupción puede haber en todos los gobiernos, porque nadie está exento de decir, yo tuve un gobierno donde nadie robó, pero el problema es que acá había un modelo estructural como es el de este de Santa Cruz, el de Vialidad, y hay cosas que yo también coincido, yo soy la denunciante del soterramiento del Sarmiento, y estoy indignada porque no haya pasado absolutamente nada con ninguno de los empresarios. Ese negocio, aparte, están las pruebas en Brasil de que pagaron sobornos a empresarios argentinos a través de la empresa Odebrecht, y no pasa nada, ¿me entendés? Y yo estoy indignada con esa causa porque soy la denunciante, y esta es la frustración que tengo muchas veces en lo que te decía, que parece que la impunidad es la regla en la Argentina. Este fallo de la Corte, ¿por qué creo que es importante? Porque también le dice al todo el Poder Judicial, miren, acá no es que hay tiempos políticos, que los años electorales, no se los expedientes tienen que dormir el sueño de los justos. No, muchachos, hay que ir contra la corrupción. Es un poco... Acá hay los jueces y fiscales que condenaron a Cristina. Muchos que fueron nombrados por el gobierno de Cristina, por Cristina. Entonces, acá hubo un debido proceso. Y si hay otras causas que no avanzan, pero vayamos por esas causas que avancen. Yo quiero que avance y que todo el ciudadano tenga el derecho, todo habitante de la Argentina, de tener en un tiempo razonable la culpabilidad o la inocencia, no que sea siempre o culpable o inocente, como muchas veces ha sucedido en la Argentina. Bueno, esto decía Graciela Ocaña, que también ahí está aclarando que denunciaron la causa Odebrecht y lo que se ha hecho con soterramiento. Bueno, hay cantidad de denuncias y ojalá que todas prosperen en algún momento. Pero eso no quita que no es que si hay doble vara, entonces igualemos para abajo, ¿no? Igualemos para arriba. Es decir, que vayan presos los que ya van y después que vayan presos los que tienen que ir también, si tienen que ir presos. Trabajadores de Georgalos ayer intentaban entrar a la empresa porque se había decretado la conciliación obligatoria por los cinco despidos que había habido, y hoy cortaron la Panamericana. Vamos a escuchar qué decían los trabajadores ayer, que estos son los realmente los problemas serios. ¿Qué decían los trabajadores ayer cuando no podían entrar en el turno mañana? Escuchémoslo. Estamos acá en la puerta de Georgalos, Planta Victoria, San Fernando, en el día de hoy, con los compañeros despedidos. Estamos por tratar de ingresar normalmente como corresponde, como la conciliación obligatoria nos permite, ya que la empresa, más allá de que el día sábado la violó, no permitiéndonos el ingreso, queremos mostrarle también el recibimiento de parte de la policía de Kicillof, que nos está esperando con 7 patrulleros y más de 100 efectivos, una linda bienvenida. Y bueno, queremos pedirle a todos los que estén viendo este video que nos apoyen, que se acerquen, que nos manden mensajes, que nos manden todo lo que sea va a ser bienvenido. Pero bueno, muchísimas gracias y aquí estamos y esperamos entrar. Hola, soy Gonzalo Amarilla, Federico Matz, somos abogados del CEPRO. Estamos acá en la puerta de Georgalos, donde podemos ver un operativo gigante de la policía, en la cual es un conflicto gremial, laboral, en la cual no tiene nada que hacer. Acá Georgalos lo están cumpliendo con la conciliación obligatoria y además de muchas irregularidades, como por ejemplo los despidos que no fueron notificados, los despidos que se hicieron en un marco de un conflicto del sector de chocolate, y acá los trabajadores están queriendo ingresar y se encuentran con un operativo policial en un conflicto laboral, como volvemos a repetir. ¡Que abra las puertas para que los compañeros del turno mañana puedan ingresar a la planta, puedan tomar su puesto de trabajo, puedan hacer asamblea y que los compañeros decidan qué hacer ante la prepotencia de la empresa que no respeta la conciliación obligatoria! Así que, compañeros, le exigimos a la empresa que abra los portones, que deje entrar al turno mañana y que sean los compañeros en la asamblea los que decidan. Bueno, hay cantidad de conflictos. Bueno, hoy fracasó la paritaria del Garrahan porque renunció la administradora del hospital. Iba a ser a las 11 en el Ministerio de Trabajo. Ahora están movilizados, están de paro. Está de paro la CONADU, es decir, los docentes universitarios, también por el tema salarial. Hubo despidos en Entre Ríos, en Tres Arroyos. Y también estuvieron ahí movilizados los trabajadores. Hubo despidos, o está por haber despidos en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y en el INTA, el de Tecnología Agropecuaria. Es decir, una situación muy difícil, y hoy recordemos que muchos de todos estos. Están de paro los residentes de la ciudad de Buenos Aires, de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Así que estos me parece que son los temas más serios y que son los temas en donde se necesita la movilización para parar la mano a los grandes empresarios y al gobierno de Milei. El periodismo ha sido atacado últimamente. El día 7 de junio fue el día del periodista y yo voy a pasar algo de Jorge Macri, del intendente de Vicente López, perdón, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque estuvo en una reunión con de FOPEA y del Foro de Periodistas Argentinos y de la Universidad Abierta Latinoamericana y dio este un discurso. Vamos a pasar un poquito, un poquitito de qué decía del periodismo, escúchenlo. No fueron pocas las veces que ese trabajo puso luz sobre hechos de corrupción. El servicio a la verdad no se tranza, no sabe de componendas, ni se deja amedrentar frente a presiones o intimidaciones. Por eso una democracia madura no le teme a las preguntas incómodas. Todo lo contrario, las necesita para crecer. Hoy estamos siendo testigos de un hostigamiento constante hacia el periodismo. Y sobre todo hacia todo aquel que piensa distinto o haga una crítica a la gestión, incluso cuando esas críticas se hacen de manera constructiva. Estamos cruzados por un momento complejo, donde parecería que si no tengo impacto, no existo. Bueno, eso decía Jorge Macri. Yo lo puse porque que se está atacando fuerte al periodismo, más allá de quién lo dijo, bueno, que por lo menos exista eso, que haya un discurso de este tipo que calme las aguas. El último audio que vamos a poner es a Marcos Goldman, un poco sobre lo que ocurrió el miércoles cuando nos fuimos de acá, la ley que se votó. Y bueno, Marcos, que es vicepresidente de la mesa coordinadora jubilados y pensionados de acá de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Solano es legislador y que Graciela Ocaña también, que antes no lo dije. Bueno, Marcos Goldman decía esto sobre el aumento a los jubilados. Escúchenlo. Bueno, yo creo que ayer toda la movilización que hubo y las que se preparan para las semanas siguientes, todo esto trae como consecuencia que estamos arribando a unos acuerdos con distintas organizaciones. Tenemos los proyectos también de ley que en otro momento podemos hablar más detenidamente, punto por punto. Pero decir que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, bueno, la prolongación de la moratoria, que es un tema muy importante, porque esto significa de que se van a poder jubilar quienes tienen los 30 años de aporte, porque lo que está haciendo este gobierno es justamente facilitar por todos los medios los beneficios a las patronales, ¿no? Y la legalización en la práctica, no la ley en sí mismo, de violación justamente de las leyes laborales y tener personal no registrado, como son los datos que están dando. Fíjense que los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC están mostrando de que de los trabajadores ocupados, el 42% no está registrado. Pero los datos que se están dando desde la CEPAL y de los organismos internacionales sobre la Argentina, que es el 69% de los jóvenes trabajadores en la Argentina no están registrados, de los cuales 71% son jóvenes mujeres. Todo esto va indicando un desfinanciamiento del sistema, sumado a todos los beneficios a los aportes patronales, a la disminución de los aportes del Estado. Con esto solo significar que el aumento que se ha logrado ayer es un aumento que es de 7,2%, como ustedes pueden leer hoy ya, digamos, en los diarios, ya detenidamente este aumento, pero poder señalar de que esto es, digamos, un pequeño aumento que puede ser, digamos, en lugar de lo que señalaba anteriormente de los 365.500 pesos, con el aumento del 7,2% y el aumento del bono a 115.000 pesos, esto lo va a llevar a 431.800 pesos netos. ¿Esto qué significa? Que vamos a seguir con esto, es un aumento, por supuesto. Ahora viene toda la ofensiva en el Senado en contra, pero lo han logrado, se ha logrado esto con acuerdos que no son los mejores, pero es un pequeño aumento que ya anunciaron que lo van a vetar, como vetaron el otro aumento que tampoco lo aprobaron. Por esto quiero señalar con esto, que esto, estas son medidas paliativas y que efectivamente, como es el proyecto que nosotros estamos impulsando, es un proyecto integral, como debe ser el haber mínimo, como la canasta básica, el 82% con todos los trabajadores registrados y los mejores salarios, y el manejo de los fondos provisionales a través de activos, jubilados y la participación del Estado como responsable de la seguridad social. Terminar con la intervención en el PAMI y también resolver problemas de vivienda con proyectos que tenemos de vivienda en comodato para quienes están en emergencia habitacional. Bueno, la semana que viene o la otra vamos a tratar de hablar más profundamente con Marcos Wallman, porque el tema de los jubilados es mucho más profundo que esto de lo que pasa todos los miércoles, y realmente ya es un crimen humanitario que se está llevando adelante contra los jubilados. Recordemos también que en esa misma sesión se aprobó una ley de emergencia para la discapacidad. Todo esto tiene que ir al Senado. Hay algo que seguramente lo van a poder vetar y no va a pasar, que es la moratoria. Y lo otro, por ahí pueden juntar después los dos tercios, porque la moratoria la votó mucha menos gente que la que votó el 7,2% y las otras modificaciones previsionales. 142 votos para esas, y para la moratoria solamente 111 votos a favor. Se movió el banco, saludamos a Soledad Vázquez y le decimos, sácanos del aire. Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan. El problema es que nos detengan. ¡Viva la tribu! 35 años. ¡Viva! Espera. 35 años. ¡Viva! Ahí está mejor. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. María es credenauta

en tal ministerio. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos desde hace años, que los peores están en los lugares donde tendrían que estar los mejores. Y que hubo durante muchos estos años, y justamente Cristina Fernández de Kirchner, Milei, ahora, y Macri en su momento, fueron responsables de todo ese exterminio de valores, ¿no? Algunos en mayor medida que otros. Camilo. Sí. Se viene el mundialito de Boca, ¿eh? Te veo contento. ¿Qué? ¿Estás ilusionado con Boca? El estado de inconsciencia colectiva en el mundo bostero es bastante, bastante importante. Ya no, nos vemos gritando algún gol del Toto, ¿viste? Con Barinaga desbordando al fondo y tirando un centro para Cavani. Acá estamos... no puede jugar ni Blondel ni Advíncula. Igual llegan los dos. Llegan, ¿eh? Advíncula estaría tocado. Bueno, pero está bien, déjalo tranquilo, Advíncula. Porque esos son los partidos que Advíncula aloja. Sí, que se manda alguno y bueno. Hay que reconfigurarlo. Estaría por ahí, algunos jugadores habría que resetearlos, ¿viste? Advíncula que la rompió en el 23, después el 24 y el 25 hizo todo mal el tipo. Estaría bueno como una compu, ¿viste? Que agarrás y decís, che, la tengo medio pesada. Le metemos un disco sólido, le levantamos un poco el RAM, que ande un poco más rápido, le borrás la memoria, haces un backup por ahí si te quedó algo bueno. Sí. Cuando engancha y patea de zurda, bueno, eso es una de las poquitas cosas buenas que le quede eso. Uh-huh. Pero no lo podemos hacer. De todas maneras, sí, estamos ilusionados. Estamos ilusionados como si fuera... el Boca de Bianchi. Siempre estamos ilusionados, lamentablemente. lamentablemente, porque después hace que la decepción sea aún mayor. Pero bueno, vamos a disfrutarlo. Es una experiencia, es un torneo único, primera vez que se juega. Claro. Entonces, hoy estaba mirando también en un canal deportivo, un movilero de Boca, estaba en toda la zona de entrenamiento de Boca, viste, ahí en Miami, Fort Lauderdale, una cosa así se llama, ni idea. Qué sé yo, es la palabra mundial nos puede, mundial de clubes encima, con formato de mundial. Ah, qué sé yo, en una de esas, es que esa es otra cuestión, y si en una de esas sacamos unos puntitos, si llegamos con chance contra los neozelandeses, ojalá, yo estoy preocupado con Boca, viste, porque el otro día vi que se dieron de baja en los últimos dos años 40.000 socios. Sí, en el último año. En el último año, peor sí, todavía, 40.000 socios. Bueno, eso es para que lo vea la dirigencia y que el club lo estamos bancando nosotros. Exactamente, el presupuesto en un 70% está armado con la cuota que pagan los socios. Claro. Exactamente. Aquellos que pagaban abono el año pasado pagaban $1.000.000 el abono completo. Por supuesto, los socios activos que pueden pagarlo. Ese precio se fue a $1.700.000. La cuota hasta del adherente mínima aumentó en los últimos dos años un 100%. Sí. Mínimo, estamos en $15.000 aproximadamente y hace un año, tal vez un poco más, lo teníamos en cuánto, en 9.000. Claro. Hace dos años ni hablar. Entonces sí, están haciendo un ajuste enorme con los socios. Tal vez para suplir otros puntos flojos, podríamos decir, de lo que es lo administrativo en Boca. A ver, ni en la peor etapa de Angelici el 70% era del presupuesto era el aporte de los socios. No, era el 40%. 50%. Entonces... son los números normales, entre comillas, que se pueden decir, un 40 o un 50%, pero un 70% es un número extraordinario. Aparte es que estamos bancando de onda, porque últimamente no podemos ir a la cancha. Exactamente, así que bueno. No puede hacer nada, ir un día a entrar, mostrar el carnet para entrar a tomar un café a la confitería de Boca. Exactamente, ¿no? Para pasear. Que es cara también. Para sentarte en la platea baja, mirar la cancha vacía, o cómo está, o cómo le pasan, viste, cómo arman la línea de cal. Eso es todo lo que nos dan. Más contra o menos, prestación. Sí. Bueno, pero... esperemos que le vaya bien a Boca, ¿viste? Y que después empecemos a discutir. Hoy cuando escuchaba que el Real Madrid puso $60 millones, 45 de euros, perdón, 45 millones para River y 15 para queda ahí, es la repartija entre todos los gastos, todo. Decía la pucha, bueno, hicieron un estadio, hicieron cosas. Boca vendió, sacó mucha guita y no hicimos absolutamente nada. Compró la Velasco. Claro, claro, la compra más cara de la historia de Boca. Bueno, mantener unos cuantos muchachos, 5 arqueros van ahora al Mundial. Impresionante. Van a pasear, a ver, se lo ve dando vuelta por Miami a Chiquito Romero, a Javier García. Javier García sirve mate, por lo menos. Chiquito Romero ni eso. Increíble. Y hay mucho que están choreando. Bueno, ahí de los datos que dijiste respecto a River, creo que el que más duele es que no solamente por ahí, bueno, puedes meter una buena. Hace poco vendieron al Diablito Echeverri también un montón de plata. A Julián Álvarez lo vendieron un montón de plata. Boca no tuvo esas ventas de ese calibre. ¿Qué tuvo? Lo más grande que fue Medina, 15 millones de dólares claro, que los puso este Foster, el de Estudiantes. Varela creo que anduvo por ahí, 11, Chile, una cosa así. Bueno, creo que eso es tal vez lo más doloroso, porque un jugador, sacar un jugador extraordinario, bueno, tal vez es hasta circunstancial. No es casual en River, por supuesto, porque ya van 3 al hilo en muy pocos años, pero que nos saquen 25.000, 30.000 lugares por partido, hablando de plata, es una moneda importante. Es una moneda importantísima. Entonces ahí te das cuenta que no, con los que están ahora, con los que estuvieron antes, ¿cómo no vas a agrandar la cancha de Boca? ¿O cómo no vas a querer un estadio nuevo? Hacés socios todos los días. Llegás al punto en que el adherente, acá lo decimos todos los programas desde hace muchísimo tiempo, decimos el adherente no puede ir a la cancha, tiene que pagar una brutalidad de plata, 130 lucas para comprar una platea para ver Boca Aldo Civi, no exagero, 138.000 pesos. Entonces, el adherente no va a la cancha, ¿qué va a hacer? Ve que tal vez alguno lo meten por el costadito de la fila y lo mandan a socio activo. Que entre paréntesis, los socios activos tienen un filtro enorme para ir a la cancha, si no tampoco van. Claro. Lo sostienen porque dicen, bueno, el torneo que viene, puedo mantener ese filtro. O se baja alguno y yo me meto. Entonces, ¿qué van a hacer todos esos? Y ahí tienen los números, 40.000 se bajaron. No es joda. 40.000 socios adherentes se bajaron. E insistimos, en este año y medio, ¿cuántas veces fuimos a la cancha? Una, el año pasado. Principio del año pasado, no fuimos más. No fuimos más. Es muy difícil sacar. Es prácticamente imposible sacar. ¿Cómo no vas a querer un estadio con mayor capacidad? ¿Qué? Agrandar, o nuevo, o en la isla de Marchi, o en, no sé, en Marte, donde vos quieras. Pero ¿cómo no vas a querer un estadio nuevo? ¿Qué? No, ese realmente... No entra en ninguna cabeza, no entra por ningún lado. No es un entra... negocio que cierra por todos lados. Claro, pero bueno, lo sostienen con sobre todo con las barras bravas, con todos esos... Bueno, se sostiene con todo este grupo que hace negocio y que agregan esto que vos decías... Llevan 6.000, 7.000 socios que recién se afilian y los pasan directamente a socios activos. Bueno, hacen todos los negocios que siempre contamos con las entradas. Va gente que no es socio, no es nada, y va, paga el doble, le paga la barra brava al chaval. Y entras con la barra brava. Con eso. Claro. Bueno, es la peor. Lo afirmo, la peor dirigencia de Boca que he conocido en mis 73 años de vida, la peor, mirá que conocí de todo, ¿no? Hubo ahí, pero la peor es este muchacho Riquelme. Pero bueno, igual Riquelme, Boca a Boca, vamos a hinchar por Boca, ¿viste? Y ojalá que te des cuenta, que alguien te diga, ¿viste? Que los socios de Boca queremos ir a la cancha y que vas a seguir perdiendo socios si seguís administrando como administrás, viendo los beneficios de la barra brava y de ustedes y no lo de todo el pueblo boquense. Vamos con la peli, dale. Vamos al cine, tenemos un estreno esta semana, película francesa muy aclamada, no solamente acá, sino internacionalmente, pasó por un montón de festivales. Película llamada Fuera de Temporada, donde el protagonista Mathieu, un consagrado actor, se toma unas vacaciones en un lujoso hotel en la costa francesa. Allí, casualmente, se encuentra con un antiguo amor, Alice, con quien se debate revivieron ese amor. Él alejado de, podríamos decir, de su trabajo, después de dejar de una manera bastante escandalosa un último trabajo, tratando de alejarse de su rutina, de su vida, mismo de su propia familia, se vuelve a encontrar con Alice, como dije recién, casualmente, y entran en esta idea que significa, a ver, debatirse el revivir o no este amor, como dije recién, ¿no? Y acá entra un elemento, posiblemente el elemento más importante de esta película, que es el pasado. Todo gira en torno a las decisiones de las cuales los personajes se arrepienten. Decisiones que tomaron, inclusive que no tomaron, ¿no? Cosas que dijeron o que callaron. A su vez enfrentando constantemente a esta tentación de decir, bueno, ok, se me presenta de nuevo esta oportunidad, ¿qué hago? Voy para adelante. En esta idea, en esta constante, en este pensamiento constante de qué pudo haber pasado, podría haber sido feliz, este subtexto en el cual se manejan constantemente los personajes, a su vez aumenta el riesgo de embarcarse en lo que sería una aventura entre ellos dos, no solamente con lo bueno, que es lo que uno busca y lo que uno también inclusive idealiza de aquellas por ahí, o relaciones o cosas, o lo que sea que no pudo llevar adelante en la vida, desafíos y demás, sino también con lo malo que podría conllevar, ¿no? Ahí aumenta el riesgo de, ok, a ver, por algo también en su momento uno toma decisiones de las cuales también se puede arrepentir, ¿no? Por ahí idealiza a otra persona, idealiza otra situación, pero de todas maneras por algo salió de ahí en su momento, ¿no? Entramos entonces a través de este subtexto del qué pudo haber pasado, pude haber sido feliz o pude haber sido más feliz. Bueno, entramos en el riesgo de, bueno, me pude haber cagado la vida también y salí a tiempo. Bueno, en todo este subtexto se maneja la película de una manera muy natural, con una estética que acompaña también, una estética muy natural, un ritmo muy tranquilo, que potencia también una suerte de nostalgia que genera el estar junto al mar, paisajes naturales, una playa vacía, solamente para dos personajes que parecieran estar reprimiendo un amor casi que de novela, por ponerlo en algunas palabras, ¿no? Un amor fantástico que, insisto, para no llevarnos muy hacia el lado por ahí muy romántico, muy idealista de lo romántico, también teniendo en cuenta los riesgos que esto conlleva también, ¿no? La película se estrena mañana, va a estar llegando en varias salas de la ciudad de Buenos Aires, en algunas también del interior del país, pero la gran mayoría la va a tener concentrada en la ciudad, los cines del centro, el cine Lorca, el Cacodelfia va a estar, también va a estar en el cine, en el Cinépolis de Recoleta, también en Plaza Jusey. Una película que de alguna manera también logra, por lo menos en mi caso, acá me pongo muy, trato de dejar lo objetivo, lo narrativo de lado, siento que generó esta estética generó un ambiente de calma bastante interesante en mí, que después fue muy bien de la mano a la hora de plantear un conflicto más que interesante, un conflicto muy con los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy muy interesante y muy humano, muy muy emotivo. Así que recomiendo que disfruten esta película, una peli muy sutil, muy disfrutable, por supuesto, a partir de mañana en las salas, fuera de temporada. Película que fue, como dije recién, sensación en muchos festivales internacionales y así también en la Semana del Cine Francés que tuvo lugar hace un mes acá en la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante, para agregar una cosita más, es muy interesante ver películas. Es una película muy, muy pequeña, podríamos decir. Tenemos solamente dos personajes, algunos secundarios con muy poquitas escenas, ¿no? Es muy interesante ver cómo se lleva adelante la acción a partir justamente de esto. Esto que se reprime, lo que no se reprime, el idealizar a la otra persona, idealizar situaciones o relaciones. Todo se maneja en un subtexto muy sutil y ahí particularmente está lo tanto lo emotivo de la película como lo poético en sí. Logra una poética muy interesante fuera de temporada. Así que recomiendo que la vayan a ver al cine, que se dejen llevar por su sutil ritmo, por su ritmo tranquilo, y que disfruten de otra muy linda historia. Bueno, Camilo, el fútbol femenino no hay. Tuvieron vacaciones. Perdón, ya terminaste con el tema cine. Sí, por sí, supuesto. Bueno, sí. Fútbol femenino, estaban de vacaciones las chicas, tuvieron 2 semanas de vacaciones. Esta semana las gladiadoras volvieron a entrenar. El torneo va a arrancar en un mes mínimo. Estamos hablando de mediados de julio o principios de agosto. Bueno. No hay fechas todavía. El último campeón, recordamos, fue Newell's. Dudo que haya un mercado de pases activo en Boca. Lo ideal sería que lo haya, sobre todo para cubrir algunos puestos que se tuvieron ahí que hacer. Algunos Quiñones tuvo que hacer algunas invenciones medio extrañas, pero bueno, hay mucho por corregir y por mejorar en un fútbol que se está igualando. Mejor, algunos equipos mejoraron muchísimo, otros se vinieron bastante abajo, Boca entre ellos. River también se vino bastante abajo, ya hace un par de torneos que no pelea. Guay Urquiza, lo dijimos, pidió jugar el Nacional, tipo irse a la B, jugar la segunda división. Así que esperemos que el nivel siga subiendo, ¿no? Que el nivel siga subiendo, que los clubes hagan mayores inversiones, que AFA ponga mayores incentivos también y que el fútbol femenino crezca, porque tuvimos un envión hace un par de años, pero pareciera que se estacionó después de eso, ¿no? Que es solamente la voluntad de los clubes y de por ahí jugadoras del exterior que lograron, entre comillas, consagrarse. La voluntad de ellas de volver, de tener más ritmo acá y relanzar sus carreras, ¿no? Pero bueno, esperemos que mejore. Cuando arranque el torneo, por supuesto, vamos a hacer el seguimiento de las gladiadoras. Y ante cualquier novedad que haya, vamos a estar ahí atentos para llevárselo a los oyentes. Bueno, yo algo que dije al principio y que me parece importante. Mañana a las 4 de la tarde en la estación Banfield, cantidad de organizaciones, acá estoy viendo, convocan a una movilización y un escrache a Julio Jessy. Julio Jessy fue miembro de las 3A en la época que gobernaba Perón. Fue el dirigente de la Juventud Peronista de la República Argentina, ligada a López Rega. Es decir, lo ha reconocido alguna gente por varias masacres. Hubo masacres, por ejemplo, en Pacheco el 29 de mayo del 74, cuando asesinaron a 3 militantes del Partido Socialista de los Trabajadores. Hubo otra masacre en Lomas de Zamora, donde Jessy, que era peronista, mató a militantes que eran peronistas, pero de izquierda. Jessy, recordemos que en el momento que Perón le dice había dos juventudes peronistas, es más, hay fotos de Perón con Jessy de un lado y Gullo del otro. Gullo representaba a la JP Montoneros, Jessy a la JPerra, que terminaron a los tiros entre ellos. El problema que lo de Jessy, aparte de terminar los tiros dentro del peronismo, terminó a los tiros con todo aquel que fuera, sobre todo, como decía Perón y como decían ellos, zurdo. Cuando lo sacan de escena, echan a los Montoneros, el único que quedó como delegado de la juventud acompañando a Juan Domingo Perón fue Julio Jessy. Bueno, ese hombre había sido condenado a cadena perpetua, pero el tribunal, integrado por Lloren, Bertucci y Bruglia, de la cámara, dijo que esta cámara dijo que no había pruebas suficientes y hoy está impune. Por eso, estas son las cosas que se olvidó Cristina de hablar cuando hablaba del pasado peronista, ¿no? De los peronistas que también asesinaban, como el caso de Julio Jessy. Seamos los más que podamos el día viernes en Banfield. Nos vamos. Nos vamos. Nos reencontramos el viernes que viene. El miércoles que viene, bueno. Y el viernes también. Y el lunes espero festejar algo. Gracias, Soledad Vázquez. Hasta la semana que viene. Chau. Hasta el miércoles que viene. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.